Buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 22 de mayo de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías en la locución de guardia, se encuentra Lisde Ramos en los controles. Tenemos al único inigualable Luigi Erloyo con esos ojitos sonrientes detrás del monitor. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchas muy bienaventuranzas, besos, abrazos, a mapuches, a papachos, buenas vibras, esta servidora Enza García. ¿Cómo están mis bienaventurados? ¿Cómo amanecieron esta mañana de lunes? ¡Ay, caramba! Qué ditas corren! Pero aquí estamos, bienaventurados, porque estamos aquí con salud, nos estamos escuchando, nos estamos abrazando y, como decía ese sabio llamado Aquiles Nasoa, creo en la amistad como en el mejor invento del hombre. Creo en los poderes creadores del pueblo y, en fin, creo en mí mismo, puesto que hay alguien que me ama. Nunca olviden eso. Siempre, siempre hay alguien que nos ama, hay alguien que nos bendice, hay alguien que nos quiere. Y si no está en este plano, está más allá de las estrellas, pero ahí está. Y yo los amo muchísimo a todas y todos ustedes. Abrimos con Joan Manuel Serrat y el tema Bienaventurados para reflexionar y ver que toda crisis representa una oportunidad, depende de nosotros que sepamos aprovecharla o no. Toda crisis, toda situación difícil es una oportunidad de crecimiento, así sea de crecimiento personal. Si sabemos, ya lo dijimos, si sabemos aprovecharlas, podemos ser como mínimo, ganamos la posibilidad de ser mejores personas, de ser más fuertes, de reconstruirnos a nosotros mismos y trabajar por una mejor sociedad. Estamos pasando por un momento muy difícil, por un momento de prueba. Sin embargo, tengo la certeza que saldremos airosos de este trance que está viviendo nuestra amada patria, con todos nuestros hermanos venezolanos, sin distinción de postura, de posición política, sin distinción de creencias religiosas, sin distinción de etnia. Estamos todos padeciendo una situación bastante compleja, bastante dura, y es la unión de todos nosotros, en la unión de todos nosotros en el sentimiento patrio, en el sentimiento humanista, vamos a superar esta pesadilla. Dicen, ¿no?, que hablan del conticinio como la parte de la noche más oscura, que es precisamente la que precede al amanecer. Así que, bienaventurados y bienaventuradas, vamos a revisar las informaciones de las últimas horas, de los últimos días. Bueno, les tengo una buena noticia. Ya este viernes, Dios mediante, culmino el curso universitario de locución, así que a partir de la semana que viene tendremos ventana de lunes a viernes nuevamente. Gracias por su cariño, gracias por su paciencia. Un viernes más en clase y ya podremos compartir y abrazarnos 5 días a la semana. De la agenda del día de hoy, ayer se desató toda una guerra psicológica por el WhatsApp, pero fue una cosa horrorosa la cantidad de mensajes que llegaron, ¿no? Porque alguien, o sea, de hecho hasta montaron una foto de Primero Justicia, estaban convocando a un gran paro nacional con un texto, y había un manifiesto o un texto que se asemeja mucho a las cartas, a los textos que publican los grupos paramilitares cada vez que llegan a una zona. Yo no sé si ustedes les han llegado, ¿no?, estos textos que cuando unos paramilitares llegan a un barrio, eso pasaba en Colombia y ha pasado en Táchira y en Zulia, que empiezan a circular textos anónimos que dice: aquí vamos a hacer limpieza, si usted tiene un hijo homosexual que no salga de su casa porque no queremos homosexuales aquí, los vamos a matar. Si usted es madre o padre de un malandro, pues bueno, o se lo va, o lo va sacando del barrio porque nos lo vamos a matar. De ahora en adelante los negocios van a abrir de tal hora a tal hora, y si el que no lo haga, pues no respondemos si se lo quemamos o no, y nos van a tener que pagar vacunas. Bueno, prácticamente era un texto similar, una supuesta convocatoria de Primero Justicia, y pero que era en realidad, o sea, yo vi una foto, ¿no?, con esa convocatoria de Primero Justicia, pero lo que era el texto que estaba circulando por las redes sociales era un texto anónimo que buscaba generar zozobra. Y vaya, sí generó zozobra tanto en el pueblo chavista como en el pueblo opositor. ¿Qué era lo que amenazaba ese texto? Ese texto decía que iba a haber un paro de transporte y que camionetica que saliera a la calle, camionetica que iba a ser incendiada. Que no que a los comerciantes, que ellos no respondían si les saqueaban el negocio, si ellos se atrevían a abrirlo. Bueno, era una cosa realmente espantosa que puso en vilo a toda la población. Porque la mayoría de nosotros queremos trabajar, queremos mandar a nuestros niños al colegio, queremos hacer mercado, queremos hacer nuestra vida normal. Por supuesto que este tipo de texto tuvo una cierta credibilidad, ya que esa es la situación que vive la comunidad de San Antonio de los Altos desde hace una semana. Salió un grupo y todos, hasta los mismos opositores, lo reconocen. Son muchachos que te viven en San Antonio de los Altos, hijos de sus vecinos de toda la vida, que se han salido de control y no solamente están trancando la Panamericana, sino que están imponiendo toques de queda, ¿no? Cierran todos los accesos a San Antonio, tienen prohibido el paso del transporte colectivo, le tienen prohibido a los comerciantes abrir los negocios, y bueno, está el triste evento de la panadería Prestige, que se le ocurrió abrir y la empezaron a lanzar tweets y la saquearon. ¿Qué ocurre? San Antonio de los Altos es una ciudad dormitorio, no les están entrando alimentos, el pueblo está atrapado sin comida. La gente que trabaja en Caracas, que la gran mayoría, no puede salir a trabajar porque no hay transporte colectivo, y si tienes tu transporte privado no te dejan salir salvo que le pagues peaje a estos grupos, ¿no? De hecho, la misma comunidad de San Antonio de los Altos le escribió al alcalde diciendo que ya, o sea, que hay que poner orden en esto. Entonces impusieron horarios para la compra de alimentos. Es decir, bueno, está bien, pueden comer. Y estamos hablando de jóvenes que están fuera de algún tipo de control, que se adueñaron de San Antonio de los Altos, pues se están permitiendo que los negocios abran 4 horas al día, entonces se están viendo unas colas semejantes a cuando hay productos regulados, pero la gente la está haciendo para comprar lo que haya. Con este precedente de San Antonio de los Altos, pues quieren convertir a Caracas o a las principales ciudades del país en otro San Antonio de los Altos. Afortunadamente, esto fue un llamado aislado. Delsa Solórzano circuló por las redes sociales un audio desmintiendo esta convocatoria a paro nacional y señalando que la única convocatoria avalada por todos los partidos de la MUD es a una llamada Marcha de la Salud. Después Voluntad Popular publicó también una foto convocando a esta marcha. A partir de este momento, de las 10 de la mañana, los seguidores de la Mesa de la Unidad Democrática se concentrarán en los alrededores del Parque Miranda para marchar hasta la sede del Ministerio de Salud, ubicada en el centro de la ciudad capital. Bueno, señores, ustedes saben que no los van a dejar pasar al centro, así que se instalarán, como siempre, en Altamira, se instalarán, como siempre, en Las Mercedes, se instalarán, como siempre, en Bellomonte, trancarán la autopista y generarán sus actos violentos. Así que tomen previsiones. Por su parte, el pueblo chavista marchará hoy en apoyo a la constituyente. Esta movilización será desde la Plaza Caracas hasta Miraflores. En respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo chavista se concentrará este lunes en la Plaza Caracas, ubicada en el centro de la ciudad, para marchar hasta la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores. Se espera que la actividad denominada La Constituyente es Garantía de Salud inicie a partir de las 9 de la mañana. Desde hace varias semanas, diversos sectores políticos se han movilizado hasta Miraflores para entregarle tanto al presidente de la República, Nicolás Maduro, como a la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente, propuestas que fortalezcan la Constitución. Así que bueno, señores, ya lo saben, ¿no? Están previstas dos movilizaciones el día de hoy. La movilización del chavismo, que va a partir desde la Plaza Caracas, donde se encuentra precisamente el Ministerio de Salud, hasta el Palacio de Miraflores, para llevar una propuesta a la constituyente para apoyarla desde el punto de vista de la salud. Y está la Marcha de la Salud, convocada por la Mesa de la Unidad Democrática, que tiene previsto concentrarse en las inmediaciones del Parque Miranda y de allí partir hasta la sede del Ministerio de la Salud. Y bueno, ya podemos prever cómo va a terminar cómo terminará esta actividad, ¿no? Durante la semana pasada pasaron varias cosas que son importantes analizar, ¿no? Una de ellas, lo habíamos comentado aquí, era que el gobierno de Estados Unidos había planteado, ¿verdad? Había planteado tratar el tema de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU. Eso fue desestimado por el Consejo de Seguridad de la ONU, porque uno pensaba, bueno, cualquier cosa, si lanzan una resolución en contra de Venezuela, vamos a tener el apoyo de Rusia y de China, que tienen derecho a veto, es decir, que no procedería. Sin embargo, es que ni siquiera se discutió, porque el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? El representante de Uruguay, a diferencia de Almagro, dijo: señores, el tema de Venezuela no se va a tratar aquí, no hay que tratarlo aquí, ese no es tema para tratarlo acá. Entonces eso fue un severendo fracaso de esta oposición que está buscando una salida fuera de la Constitución de la República Bolivariana, ¿no? Entonces tenemos este gran triunfo de la Revolución Bolivariana desde el punto de vista comunicacional. Otro gran triunfo que tuvo la República Bolivariana de Venezuela fue la exposición minera en la ciudad de Perth, en Australia. La derecha internacional intentó sabotear la exposición de Venezuela y sin embargo esta se llevó a cabo y Venezuela demostró cómo está produciendo. Más allá de las críticas que pueden tener diversos grupos ambientalistas sobre el arco minero, pero Venezuela mostró resultados. Venezuela ya está exportando oro y está entrando dinero por concepto del arco minero del Orinoco, que es lo que ha permitido los aumentos de salarios y de los tickets y de las pensiones que está pagando el gobierno bolivariano. Varios países se interesaron en nuestro desarrollo minero y entonces ese fue otro fracaso de la oposición dentro de lo que es su agenda internacional. Por supuesto que esto ha hecho que tengan reacciones mucho, mucho más violentas, algunos de ellos, y mucho más fuera de contexto. Tenemos otro triunfo que tuvo el gobierno bolivariano la semana pasada, que fue la aceptación por parte de la Conferencia Episcopal de Venezuela para reunirse con la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo reaccionan o cómo pueden reaccionar? Bueno, por un lado, tenemos entonces un pronunciamiento de la Fiscal General de la República, porque como se les estaba acabando la mechita, se les estaba acabando la llamita, pues entonces salta la Fiscal General de la República diciendo que ella no se va a reunir con la Comisión Constituyente. Bueno, señores, la profesora Cristina González, yo aprendido mucho, ¿no? Fue mi profesora en la Escuela de Comunicación Social del UCB, fue la tutora de mi tesis, trabajé con ella 5 años en YBKE Mundial y es mi amiga personal. Es una persona a quien quiero muchísimo y que es muy sabia. Y ella decía que todos, absolutamente todos nosotros, tenemos un precio, que no es dinero, no necesariamente es dinero, puede ser un familiar, puede ser una medicina. Puede ser cual, puede ser, no, el precio no necesariamente tiene que ser monetario. Y la profesora Cristina González decía, absolutamente todos, todos nosotros tenemos un precio. Ojalá que nunca encuentren el mío. Ese es el llamado, ¿no? Y eso es lo que, desde que le escuché eso a la profesora Cristina González, también yo le pido a la providencia, ¿no? Porque eso, mira, si tienes un familiar que está al borde de la muerte y ves la posibilidad de salvarlo, pues por supuesto eso es un precio que uno puede tener, ¿no? Entonces, de verdad que ojalá, ojalá, pues parece que a la fiscal Luisa Ortega Díaz le encontraron su precio, le encontraron su precio. ¿Cómo puede, o sea, cómo puede obrar así? O le encontraron su precio o le ocurre, que muchas veces somos seres humanos y muchas veces ocurre, el hecho de llevarse una decepción, llevarse una gran decepción sobre el trabajo que estás haciendo, o te decepcionas con tu entorno, o te decepcionas con el área del gobierno con el que estás trabajando. Pero hay una cosa, y bueno, y el despecho puede llevar a este tipo de acciones, de desatinos, como el que ha cometido la fiscal, a mi juicio. También recuerdo a un profesor de la Escuela de Comunicación Social que decía, yo soy de izquierda, toda mi vida he sido de izquierda, y el día que me decepcione de la izquierda, me encerraré en mi casa a rumiar mi frustración, pero pasarme al enemigo jamás. Eso también, en lo personal, lo he asumido como una enseñanza de vida. Cada quien transita por su camino, cada quien tiene sus enseñanzas, cada quien reacciona de manera diferente. La historia se encargará, entonces, de juzgar a la fiscal Luisa Ortega Díaz. Pero bueno, esa fue una de las salidas que tuvo la oposición después de la cantidad de palos que se llevó desde el punto de vista internacional en lo que ha sido su, en lo que han sido sus arremetidas internacionales. Y la otra es el discurso encendido de Enrique Capriles Radonsky en la concentración del sábado, donde llamó CNM al presidente de la República y al alto gobierno, y prácticamente era un discurso que estaba fuera de control, totalmente fuera de control. Señores, regresemos a la alta política. Y ojo, y ojo, yo leía a una colega, María Alejandra Morales Hackett, que decía, bueno, pero también, o sea, vamos a rasgarnos las vestiduras cuando también altos dirigentes del gobierno bolivariano han llamado a Capriles mariposón, capriloca, pelucón, y eso es inadmisible. Por supuesto que esos representantes del alto gobierno no lo ha hecho en medio de una marcha con cientos de miles de personas enardecidas que podían tomar acciones violentas en la calle. Yo pienso que sí debemos dejar de lado las descalificaciones tenemos que dejar de lado, y valga la redundancia, las descalificaciones por parte de los voceros de un sector y los voceros del otro. El que tiene argumentos no tiene necesidad de insultar, no tiene necesidad de descalificar, no tiene por qué meterse con nadie por su nivel de estudios u origen social, ni tienen por qué estarse metiendo con nadie por su orientación sexual. Así que retomemos entonces la alta política, que por eso es que estamos donde estamos. Son las 10:25 minutos y, señores, estamos en un proceso de cambios. Y cuando hablamos de un proceso de cambio, no necesariamente eso implica el advenimiento de un modelo de derecha. No, eso puede implicar, por ejemplo, la profundización de la Revolución Bolivariana, eso puede implicar la unión de todos los venezolanos sin distingo de clases sociales, religiones, tendencias políticas, ese poder que a través de la Asamblea Nacional Constituyente se le quiere transferir al pueblo y se puede consagrar un Estado mucho más justo, un Estado mucho más equilibrado. Por supuesto, eso depende de todos nosotros.

te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. En Alba Ciudad, 96.3 FM, nos estamos renovando para potenciar toda nuestra programación. Y es por eso que estamos preparando la mejor programación con nuevos programas y contenidos para ti. Próximamente vivirás la experiencia de la mejor alternativa cultural de la radio. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a las fuerzas democráticas de la oposición venezolana instalar una mesa de diálogo por la paz para condenar los hechos de violencia registrados en el país. Durante la transmisión conjunta de radio y televisión, el jefe de Estado repudió los actos terroristas ocurridos en el municipio Chacao el pasado 20 de mayo, donde resultó quemado y puñaleado un joven confundido en medio de la manifestación opositora. Además, hizo un llamado a los poderes públicos, la fiscal general de la República Luis Ortega Díaz, al defensor del pueblo Tarek William Saab, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno, para sumar esfuerzo y hacer justicia. Manifestó que este suceso es un delito grave de odio y lesa humanidad. Y yo estoy muy preocupado en el surgimiento de estas corrientes. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿A cuánta gente le pueden hacer daño? Todos los días han matado a jóvenes de su propia fila con unos chopos. Han asesinado a su propia gente y ya han confeccionado un conjunto de armas muy letales bajo el amparo de los líderes políticos de la derecha que marchan junto con ellos, los financian y con esas armas atacan a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional, y con esas armas atacan y matan a su propia gente. Espero que mi llamado llegue al corazón de toda Venezuela para que empecemos una gran cruzada, una gran jornada de amor, de paz, de lucha por la armonía, la tolerancia y el respeto entre los venezolanos. Cuando este mismo grupo le prendió fuego a un joven que se encontraba entre ellos, los manifestantes, ¿bajo qué efectos estaban estos grupos violentos? Solo con una prueba toxicológica pudiera conocerse. Pero nunca, jamás, nosotros habíamos visto aquí que una persona fuera incendiada, como hacen los terroristas del Estado Islámico por allá en el Medio Oriente, que una persona fuera incendiada, golpeada, la apuñalearon 4 veces, le dieron golpes y casi lo linchan porque uno gritó que era chavista, o porque otro gritó que lo estaba robando, o por su color de piel, o porque se les ocurrió incendiarlo. ¿Hasta dónde va a llegar esta gente? No es el primero que incendian, no es el primero que matan. Tenemos que hacer conciencia de que ha llegado una corriente fascista que a través del odio genera violencia, destrucción y, escuchen muy bien, y autodestrucción. Yo quiero la unión de toda Venezuela y le pido y le exijo a las corrientes democráticas de la oposición que condenen todos estos hechos de violencia, que se desmarquen de estos hechos de violencia y que instalemos una mesa de diálogo por la paz entre las corrientes democráticas de la oposición y las corrientes bolivarianas del gobierno revolucionario. Hago la propuesta desde aquí, una mesa de diálogo por la tolerancia, por la paz, por el amor del país. Vamos a condenar toda esta violencia. Alba Ciudad por la verdad. El Papa Francisco afirmó que actualmente se insiste en realizar los diálogos de paz convocados por el gobierno venezolano con la oposición. Asegura que el diálogo debe llevarse a cabo con condiciones claras, pero que esto no ha ocurrido precisamente porque la oposición sigue estando muy dividida. Condiciones muy claras. Parte de la oposición no quiere esto. Porque es curioso, la misma oposición está dividida, ¿no? Y por otro lado, parece que los conflictos se agudizan cada vez más. Pero hay algo en movimiento. Hay algo en movimiento, estuve informado de eso, mas está muy en el aire todavía. Pero todo lo que se puede hacer por Venezuela, hay que hacerlo, con las garantías necesarias. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos paz, somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Aquí te espero, te espero. Porque te quiero, yo no te olvido, te olvido. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. Si te cuentan que lloré por un dolor que me aterra, fue que se secó la tierra donde yo tu amor sembré. Si te cuentan que lloré por un dolor que me aterra, fue que se secó la tierra donde yo tu amor sembré. Porque te quiero, ya no te olvido. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. Porque te quiero, ya no te olvido. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. Quisiera vivir así. Para que vuelvas por mí. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, que aquí te espero. Que aquí te espero, que aquí te espero, que aquí te espero, que aquí te espero, que aquí te espero. Aquí te espero porque te quiero mucho. Sí, señor, aquí los queremos muchísimo. Escuchamos a Luisana, porque te quiero, porque te quiero, te quiero. Y bueno, señores, ya están sonando los teléfonos, así que abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros, aunque está en lentejas, o sea, me costó trabajo abrir el Facebook y el Twitter está duro allí, pero bueno, también se pueden comunicar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta, y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. ¿Cómo estás, Isa? Hola, Briseño, caramba, que es de tu vida. No, yo sí sé, yo te oigo, lo que pasa es que con este zaperoco yo me cuido mucho porque la hermana mía le dio un zomposio de esa por estar metido en la televisión. Entonces, ay, Dios mío. Y uno como tiene sus añitos incorporados, no es conveniente, ¿no? Claro, claro. No, claro, pero te llamaba por un asunto muy delicado que le está ocurriendo a nosotros, independientemente del zaperoco que hay ahí, pero esto forma parte de la guerra económica. Sí, claro. Mira, ¿tú has vuelto a comer carne? Una pregunta que te hago así, ¿no? No, hace tiempo que no, porque está, bueno, muy cara. Yo estoy comiendo carne soya y bueno, y ya regresé al festival de la Pepitón y la Madre Perla, señora. Bueno, mira, así como estás tú, estoy yo, está un gentío. Este es peligroso para Venezuela, ojo, muy peligroso que el pueblo venezolano y sobre todo los pequeños no estén consumiendo proteínas de origen animal. El señor Campos, Juan Manuel Campos, que es presidente de la Asociación Bolivariana. José Agustín Campos. José Agustín, presidente de la Asociación Bolivariana y creo que está chavista de ganaderos venezolanos. Sí. La carne salta cada 3 meses o cada 2 meses, esas de 5 o 6 mil bolívares por kilo. En estos días estuve cerca de la Candelaria y hay una boutique de la carne, ¿no? Le dan a uno un cafecito y un pedito de torta, ¿no? ¿Tú sabes en cuánto está el kilo de carne? 25 mil bolívares. ¿Qué sueldo mínimo puede comprar? Es más, el bono de guerra que nos dio el presidente alcanza para casi un kilo de carne, y un kilo de carne se lo comen 4 personas en una sola sentada, ¿sí o no? Uh-huh. Bueno, ¿qué ocurre? Que el señor Campos, en estos días lo vi por la Radio Nacional de Venezuela, haciendo una disertación técnica y de producción del ganado. Esa gente tiene créditos, asistencia técnica, de todo, y tiene un mercado cautivo, porque el gobierno no ha vuelto a importar carne y le ha dejado a ese señor el patio completo. Y saltan cada 3 meses en 5 o 6 mil bolívares por kilo. ¿Qué situación es esta? ¿Dónde están esos ganaderos? Y te digo una cosa, esos ganaderos tienen un cuchillo en la garganta, yo conozco esta parte. El ganado, cuando no se sacrifica en cierto determinado tiempo, o sea, cuando llegan a Maute, si en 6 meses ese ganado no se sacrifica, no se vende, pasa a ser un ganado viejo, regio, pues. Y claro, tiene un mercado muy muy pequeño, porque esas carnes muy muy viejas se van a los zoológicos y algunas que otras cosas, pues, y compañías productoras de concentrados, justamente de alimentos. Pero eso no es todo el mercado para ellos. Entonces siempre se le está cerrando a ellos la oferta. Entonces habla con mucha propiedad diciendo que ellos están haciendo la productividad, que si el campo está produciendo tanto, la producción por hectárea, pura ladería, porque es que es pura paja, yo sé cómo es eso. Él dice, se le salió, no, que estábamos, posiblemente solicitemos una licencia para exportar, porque no estás vendiendo carne. El gobierno debería ahora con el SRAP activar toda esa cadena de frío y empezar a importar carne, pero no de Brasil, porque los que nos mandaban de Brasil era una piedra, eso es verdad, carne malísima que nos daba ellos. Hay ganaderos inclusive aquí, independientes, que te pueden ofertar eso. Nosotros en Uruguay, aunque tenemos ciertos problemas con Uruguay, pero la carne uruguaya es maravillosa, es buenísima. El queso uruguayo también es buenísimo. ¿Por qué no se activan esas cosas y ahora con el CLAP hacemos una verdadera cadena? Porque así como lo hay, el Festival de la Sardina tiene que ver también el Festival de la Carne. traer carne en cantidades industriales para que el pueblo coma carne, porque el pueblo no está comiendo carne, y eso es peligroso para las próximas generaciones. Que tenga mucho cuidado el gobierno en eso. Hasta luego, mija. Bueno, un abrazo, Briseño. Mira, yo discrepo contigo en algo. La carne de res no es la única proteína animal. Y la carne de res es sumamente dañina, si se come exceso, es sumamente dañina para la salud. Genera grandes niveles de colesterol, grandes problemas de triglicéridos. Existe una gran diversidad de proteínas de origen animal que son mucho más sanas para el cuerpo humano y para el desarrollo de los niños. O sea, yo pienso que los extremos son malos. Eso de meterse a vegano, yo no estoy de acuerdo con el veganismo. El vegetarianismo lo respeto un poco más, pero el veganismo no. O sea, meterse a vegano me parece que es una locura. El vegetarianismo es respetable cuando hablamos de ovolacto-vegetarianismo, es decir, que consumen proteínas animales a través de la leche, a través del huevo, a través de los quesos y productos derivados, o sea, productos derivados de las vacas. ¿Verdad? Lo ideal, señores, es mi modo de ver, somos omnívoros, las proteínas animales son necesarias, pero el pescado es mucho más sano, Briseño. Y eso tiene el mismo nivel proteico que un bistec. Lo que son los frutos del mar. Hablamos de pepitonas, madreperlas, estas cosas que son económicas, déjame decirte. Y son muchísimo más nutritivas que un bistec. Tenemos el pollo, tenemos el conejo, tenemos los derivados del cerdo. Ahora, yo ahí te apoyo en algo. La especulación galopante. ¿Qué hay con los productos de proteína animal? El queso es proteína animal, la leche es proteína animal, el huevo es proteína animal. Entonces tú estás hablando es del bisté, del trozo de carne, del tolete de carne. Y a comer carne todos los días, eso tampoco es sano. Y algo que aprendimos el año pasado es a comer mucho más balanceado, ¿no? Entonces sí, la carne de res está totalmente por las nubes. Y el pollo va cada vez más para arriba. Y los pescados también los están clavando. ¿Por qué? Porque no sé qué. ¿Por qué? Porque definitivamente el presidente Nicolás Maduro habla de una congelación de precios y nos encontramos que se la pasan a la torera. Se la pasan a la torera y están desatados. Y también hay que tomar en cuenta algo. Estas guarimbas, que en este momento quizás tú no le estás parando, que a mí me parece que hay que prestarle atención al hecho de que hayan agarrado un venezolano y le hayan prendido fuego en medio de la Plaza Altamira. No es ninguna tontería. O que tengan sitiada a San Antonio de los Altos, por ejemplo. O tengan sitiadas urbanizaciones como Bellomonte. Que hayan grupos delictivos que le cobran vacuna a los residentes de la urbanización y les dicen, mira, me das basura y pertrecho porque si no te daño el edificio, porque eso es lo que está pasando en las zonas clases medias. No es que la gente los apoye, sino que están aterrorizados dándole pertrecho porque si no te revientan la reja de la entrada de tu edificio, porque así estamos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Todas estas acciones, bloqueo de carreteras, cierre de las vías, ataques a los agricultores, no están viniendo los agricultores de los Andes porque los están atracando en las carreteras, entonces cada vez hay menos mercaditos a cielo abierto, que era con lo que nosotros comprábamos la papa, el tomate y la cebolla. ¿Entiendes? ¿Qué ocurre? La oferta de alimentos debido a esta situación de conmoción se ha reducido y eso es ley de la economía. Cuando la demanda supera la oferta, los precios suben. Entonces nos encontramos que no se están encontrando alimentos y los pocos que hay, los comerciantes los ponen más caros. Y eso también ha influido en el aumento de los productos. Pero sí podemos entender eso. Pero señores, aquí se dijo una congelación de precios. ¿Cómo es eso de que te andan clavando 30.000 bolívares por un kilo de carne? Claro, en un sitio de lujo, pero ve a otro, igual te lo están vendiendo carísimo. Y te están vendiendo carísimo el queso, y te están vendiendo carísimo los derivados del cerdo, te están vendiendo carísimo los huevos. Y no todo el mundo te sabe preparar carne de soya, que también está cariñosona, pero rinde, puede rendir. Bueno, entonces, sí, esto es un llamado, pero eso es que hay, que sí hay que comer carne todos los días, porque si no te quedas enano, no, eso no es así. La carne de res, de todas las proteínas animales, es la más dañina para la salud. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días, Elsa. Ajá, ¿con quién hablo? Con la señora Belki. Hola, bueno, Belki, ¿cómo estás? Soy una fiel oyente de tu programa, pero nunca había podido tener la oportunidad de... ¡Bienvenida! Gracias, mi amor. Mira, te estaba llamando porque te quería hacer un comentario. Uh-huh. Tú sabes que temprano en la mañana mi hija me llamó, ella vive en la zona de Baruta. Sí. Y ella me llama, o sea, llorando y a la vez molesta. Uh-huh. Ella, por lo menos, ella... Nosotros hemos tenido nuestra controversia, pero bueno, no controversia, sino que a veces... Porque ella dice, no, que la oposición... Bueno, ella es admiradora de la oposición, entre uh-huh. comillas. Entonces me llama llorando molesta porque ella trabaja en el área de la salud y se para bien temprano y cuando va con su esposo en el carro se encuentra con una barricada y me dice, mamá, estoy asustada. O sea, la amenazaron y ella le dice, mira, pero yo trabajo en el área de la salud, yo tengo que llegar a mi trabajo porque de nosotros personal médico y depende la vida de los... Que se tenga que morir, que se muera, sí. Que se tenga que morir. Así son. Eso no es problema de nosotros. Y entonces ella me llama y me dice, mamá, wow, me quedó. O sea, no es la manera. Yo le digo, mami, es para que tú veas. O sea, están como obligando a la gente a que te quedes en la casa. Están actuando, hay grupos que ya se les salió al liderazgo opositor. Se les salieron de las manos y están aplicando técnicas paramilitares. O sea, cobro de vacuna, no te dejan salir de tu casa, no te dejan abrir el negocio, o sea. Sí, entonces ella me llama y me dijo, mami, es como, o sea, no es una manera que algo voluntario que la gente va a dejar de trabajar, sino que te están obligando. Y ella dice, claro, eso la decepciona mucho, porque ella es una persona, dice, yo trabajo en el área de la salud, muchos pacientes dependen de uno y que una persona, y la forma como él le dice, que se tenga que morir, que se tenga que morir, pero usted no va. Bueno, y ella dice, claro, para que no nos fueran a quemar el carro o algo así, se tuvo que devolver a su casa, pero de verdad es muy lamentable, Elsa, que uno tenga que estar encerrado en su casa, porque a los demás no le parece que tú salgas y uno secuestrado en su propia casa, en su propio barrio, en su propia urbanización, y eso de verdad no me parece. Claro. Bueno, Elsa, gracias. Bueno, un abrazo grande. Es que fíjate, esa es la tragedia que se está viviendo en algunas zonas de Caracas, que hoy lo que está viviendo el San Antonio de los Altos. Estamos hablando de ya grupos que se les han ido de control a la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces tenemos como, por un lado, la MUD está convocando a una manifestación que sabemos cómo va a terminar. Pero por otro, hay grupos aparte enviando por las redes comunicados de tipo paramilitar, amedrentando a los comerciantes, amedrentando a la gente que vaya para su trabajo. Hasta amenazaron a la gente de los colegios, dijeron que si abrían, escribieron que si abrían los colegios se los iban a quemar con los muchachitos dentro. Y esta gente cumple con sus amenazas, si no recordemos, el joven que le prendieron fuego en la Plaza Altamira durante el fin de semana. Entonces, tenemos que son grupos que se les han ido de control. Fíjense ustedes que Carlos Ocariz habló, aseguró que las protestas deben ser pacíficas e instó a los manifestantes opositores a seguir los lineamientos de la MUD. ¿Cuáles son los lineamientos de la MUD? La marcha de hoy, la concentración de hoy en el Parque Miranda y después ir al Ministerio de Salud. Pero estos trancazos, estos secuestros, no, si ellos se han deslindado de eso. Tenemos también otras declaraciones, porque no es Freddy Guevara el único, ¿no? La MUD, la coalición opositora, MUD, esto lo publica hoy en Últimas Noticias, MUD realiza marcha por la salud y pide disciplina a sus simpatizantes. Y la coalición opositora rechazó la obstaculización de vías públicas por parte de sus militantes en las parroquias. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ya son personas, son grupos paracos y muchachitos que se le salieron de las manos a su papá y a su mamá. Ahora, estos señores, que pongan orden, no pueden lavarse las manos, por favor, disciplina. Bueno, pues los gobernadores y alcaldes de esas zonas, que son de oposición, que pongan a sus policías a trabajar, pero se hacen los pendejos, y discúlpenme la expresión. Discúlpenme la expresión. Hay que poner orden porque están las comunidades secuestradas. Yo he hablado con amistades de oposición que me lo han dicho. Me lo han dicho, no, bueno, sí, nosotros en el edificio estamos surtiéndole basura y pertrechos, lo que pasa es que es una forma de proteger a la comunidad, porque entonces eso es para que no la agarren con nosotros. ¿Qué es eso? Cobro de vacuna, eso es amenaza. Y empiezan exigiéndole a los vecinos basura, maderas, pertrechos para las barricadas. ¿Después qué nos van a pedir? ¿Después qué le van a pedir a los vecinos? Armas. Entonces, señores, hay zonas de Caracas que viven en un clima de terror, que tienen sometido y secuestrado tanto a opositores como a chavistas. Por eso, esa reflexión que yo hice cuando una usuaria dijo que todos son cómplices, todos están de acuerdo porque no dicen nada. No, no es eso. Es que hay zonas como Bellomonte, como Altamira, como Chacao, como San Antonio de los Altos, que han sido totalmente dominadas y sometidas por estos grupos paramilitares, que los que están más confundidos dicen que son colectivos, pero ¿a quién benefician estas acciones? ¿A quién benefician? ¿Realmente estos colectivos benefician en algo al gobierno? ¿A un gobierno que está contra la espada y la pared? ¿A un gobierno que lo acusan de genocida en la OEA y hay toda una campaña internacional en su contra? ¿O acaso benefician? ¿A quién benefician estos llamados colectivos? ¿O acaso no, o en qué benefician a una oposición que dice que el gobierno es genocida, que hay que salir de él y que la gente tiene que estar en la calle y que tiene que haber resistencia y que hay que luchar? ¿A quién beneficia? A los que dicen que hay muertos y vendrán más muertos. ¿A quién benefician estos colectivos? Máxima de Scotland Yard, señores. 10:58 minutos. Vamos a hacer una pausa con Pivo Márquez, Pueblos Tristes. ¡Olé! ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Y qué dicen campanas de la capilla? En sus notas que tristes parecen quejas. ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Y qué dicen campanas de la capilla? Sus notas que tristes parecen quejas. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. En el fondo hay un santo de a medio peso, una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. En el fondo hay un santo de a medio peso, una vela que muere en aceite sucio. Allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Gracias, Otilio Galíndez. Tu poesía vive en nosotros. Esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, donde llueve por las noches, donde donde nunca para el terreno. Esa luna que amanece, alumbrando pueblos tristes. Yo olvido su amor sin despedida, igual que una maleta tirada en el andén. Esa luna que amanece, y mi amor, alumbrando pueblos tristes. Con su inútil reproche se acurruca en su olvido, pero Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este domingo una operación mundial de presión que hay sobre famosos venezolanos para pronunciarse en contra de la Revolución Bolivariana y el gobierno nacional. Durante su programa dominical, Los Domingos con Maduro, número 87, el jefe de Estado declaró que esta campaña es dirigida por Estados Unidos con mucho dinero, con grandes corporaciones para presionar grandes deportistas, futbolistas y famosos. Que yo aprovecho para denunciar, hay una operación mundial con mucho dinero y la dirige el gobierno de Estados Unidos con las grandes corporaciones para presionar grandes deportistas venezolanos, futbolistas, grandes ligas, los famosos, para buscar todos los artistas famosos del mundo de origen venezolano, los presionan, los amenazan con sacarlos de INTP, no financiarles más su carrera, sacarles secretos que le tienen y a la vez le ponen plata. Es como hacía la mafia Pablo Escobar Gaviria, le dicen plomo o plata. Y algunos artistas famosos, lamentablemente, y deportistas han caído en eso. Es lamentable. De todas maneras, a ustedes, deportistas y artistas de Venezuela, que se han pronunciado de manera injusta contra el gobierno bolivariano, yo a ustedes les tiendo mi mano, y si ustedes algún día quieren hablar la verdad de Venezuela conmigo cara a cara, estoy a su orden. Los sigo admirando y los sigo queriendo a pesar de lo injusto de sus pronunciamientos contra mí como ser humano y contra la patria venezolana. denuncio la operación mundial de presión que hay sobre importantes personalidades del mundo del arte y del mundo del deporte. Y aquí está un caso concreto. Invitan a un artista famoso a algo importante en Colombia o en Miami y van contentos, y cuando llegan después le dicen: bueno, lamentablemente tú vas a poder participar de este proyecto, pero si te pronuncias contra el presidente Nicolás Maduro y contra la revolución bolivariana. Esa es la operación de chantaje que intentaron aplicar contra ti, Paul. Pero la dignidad fue más grande que vender mi puesto en un festival. Así es. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció en Consejo de Ministros que el próximo 23 de mayo se activará el nuevo sistema de subastas DICOM. Quiero anunciar que estamos listos para que entre en operaciones el nuevo DICOM, sistema de subasta que va a regularizar el mercado de divisas convertibles en el país. Se ha preparado con detalle. He designado a un equipo especial que va a dirigir este plan de subasta, que lo va a dirigir personalmente el nuevo director del Banco Central de Venezuela, el doctor Pedro Maldonado, que va a estar al frente del nuevo DICOM. Él ha participado en toda la preparación de la ingeniería financiera de este proceso. El nuevo DICOM va a funcionar como sistema de subasta y va a permitir, en esta nueva etapa, que estabilicemos al máximo todo ese campo de la especulación de la guerra económica en el sistema de divisas venezolano. Debe recordar Venezuela que en el año 2015, sufrimos, finales 2014, principios de 2015, sufrimos una caída abrupta, que hoy pudiéramos decir catastrófico, de los ingresos en divisas petroleras del país. De ingresos de $100 estables del barril, bajó a un nivel de estabilidad que rondó los 20, $24 el barril. Con eso hemos mantenido la construcción de vivienda, con eso hemos mantenido el ritmo de la educación pública, de la salud, de la recreación, de los CLAP, del aparato económico. Recibiendo un ataque desde Miami criminal que hemos soportado estoicamente como pueblo. Ahora llegó el momento. Un país que ha cumplido todas sus obligaciones. Venezuela, en los últimos 24 meses, compañeros, ha pagado algo así como 60 mil millones de dólares en compromisos internacionales, deuda, intereses de deuda. ¿Y cómo lo hemos hecho? Con dignidad, con soberanía, con capacidad, sin ceder al Fondo Monetario ni a ninguno de estos sicarios económicos del mundo, con independencia económica. Ya estamos listos. Martes 23 de mayo arranca el nuevo sistema de DICOM y pido el apoyo de todos los agentes y factores económicos y financieros nacionales para estabilizar el nuevo DICOM. Que funcione el nuevo DICOM. Está pensado para romper los esquemas de guerra económica y está pensado para servir. ¿A quién? A la economía nacional. Igualmente, aquí está la designación constitucional, legal, del doctor Pedro Rolando Maldonado Marín como director del Banco Central de Venezuela y jefe de el nuevo DICOM que activamos a partir del martes 23 de mayo. Buenas noticias para ir estabilizando los distintos elementos de la economía nacional. El DICOM funcionará como sistema de subastas y permitirá en esta nueva etapa estabilizar al máximo todo el campo de la especulación y la guerra económica en el sistema de divisas venezolano. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Vete a la guerra de cuarta generación. Cuidado con lo que lees, cuidado con lo que ves. Pendiente, cuidado.

Y eso no quiere decir que uno no se indigne con cosas que están ocurriendo, que a uno no les duela. Por supuesto que nos duelen las personas que han fallecido. Nos duele que asedien una biblioteca, como hicieron con la Biblioteca del Sur en Los Teques la semana pasada, que la asediaron la Librería del Sur con el personal adentro y les lanzaban bombas Molotov. Y eso me lo contó una buena amiga que estaba allí, contra los vidrios, y les decían, sabemos que están ahí malditos chavistas, porque se lo decían, estos grupos paracos, porque son grupos paracos, y eso hay que tenerlo claro. Hay personas que se han visto psicológicamente afectadas con todo esto que está ocurriendo. Y las redes sociales tienen mucho que ver con eso. ¿Y qué es lo que divulgan las redes sociales? Imágenes de muerte, mensajes de odio, de desconocimiento hacia el otro. Meten miedo. Es decir, mira, te pueden saquear, te pueden hacer esto, te pueden hacer lo otro. Y estos son los colectivos. Colectivo igual, chavista, chavista igual. Debo matarlo antes de que él me mate a mí. O de este lado. Mira lo que están haciendo. Esos son los opositores. Entonces debo agredirlos antes de que ellos me agredan a mí. Señores, no podemos caer en eso. Mira las imágenes de este joven, que este vendedor de huevos que fue agarrado en Altamira y lo agarraron, lo puñalearon, le rociaron gasolina y le prendieron fuego. Estas imágenes que han indignado a la opinión pública nacional, y que quizás estas imágenes no salgan al exterior, no las verá ni en CNN, ni en Telemundo, ni en RCN, ni en Caracol, ni mucho menos en Televisión Española o Antena 3. Ver esas imágenes a mí me recordó algo que relataba mi padre, ¿no? Mi padre fue un niño que sobrevivió la Guerra Civil Española. Cuando arrancó la Guerra Civil Española, él tenía 9 años, y en 1936, y la Guerra Civil Española finalizó en 1939. Termina la Guerra Civil Española y a los pocos meses arranca la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española fue un ensayo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Para que se dé una guerra civil, para que los hermanos decidan matarse entre sí, tiene que haber un clima de preguerra, y efectivamente lo había. En ese clima de preguerra, sectores de izquierda, molestos con una jerarquía eclesiástica que apoyaba a los terratenientes y al fascismo, pues les dio por quemar iglesias. Y por otro lado, habían unos grupos de derechas que cometían atentados y asesinaban a líderes y dirigentes revolucionarios, ¿no? Los militares dan un golpe de Estado el 18 de julio de 1936, Mi padre cuenta que, o sea, porque en los años previos a este golpe de Estado, esa era la situación que se veía. Disturbios callejeros, incendios, guarimbas a la española, por así decirlo, ¿no? Atentados contra dirigentes republicanos, atentados contra dirigentes de derecha. Cuando dan este golpe de Estado, que estalla oficialmente la Guerra Civil Española, mi padre me cuenta que ellos estaban de vacaciones de verano en un pueblo costero, y el pueblo costero estaba en manos de los republicanos. Convocaron a todo el pueblo a la plaza y allí agarraron al sacerdote del pueblo y le cortaron las orejas. Mi padre lo vio, nadie se lo contó, lo vio, porque todo el mundo estaba allí, lo convocaron a todos, todo el mundo debía estar presente. Le cortaron las orejas al cura, las pasaron por una parrilla e hicieron que se las comiera. Mi padre decía que bueno, que eso fue donde él estaba, pero que donde estaba mi madre, que estaba controlado por los franquistas, agarraron al panadero, que era rojo, es decir, era republicano, era de izquierda, lo metieron vivo en el horno de la panadería y lo hornearon, lo quemaron vivo. Mi padre decía que se cometieron atrocidades de lado y lado. ¿Por qué? Porque se dejaron de ver como hermanos, se dejaron de ver como humanos. Es la deshumanización del otro. Y mi padre hasta último momento dijo que él se molestaba cuando decían que aquí en Venezuela estábamos en una guerra civil, porque no teníamos ni idea del horror que representa una guerra civil. Hay sectores interesados en llevarnos a eso. No nos prestemos para eso. No dejemos, no desconozcamos al otro. No es cerrar los ojos ante estas acciones de atrocidad. Hay que repudiarlas, por supuesto que hay que repudiarlas. Y hay que trabajar por la paz. A mi juicio, una de las formas de trabajar por la paz es sumándonos a esta iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente. No caer en provocaciones, no hacernos eco de mensajes de odio. Y abrir los ojos y el corazón hacia ese otro que no piensa igual que nosotros, pero forma parte de nuestra familia, forma parte de nuestra comunidad, es nuestro vecino de toda la vida, es nuestro amigo de toda la vida y que está ahí. Y que todos estamos sufriendo el alto costo de los precios de la carne, que no están llegando los alimentos a Caracas, que nos están trancando las calles, que no nos dejan llegar a los centros de salud. Te estamos viviendo la misma situación y tengamos claro que son células de paramalandros que se les han ido de control a los jefes, los que nos tienen en esa situación. Y solamente a la unión de todos nosotros va a poder derrotarla. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días. Ajá, ¿con quién hablo? Amiga, mira, yo es la primera vez que llamo, ¿no? Soy Nelson Aguilar, del que vive el 23 de enero. Encantada, Nelson. Mira, bienvenido. Yo creo una cosa, yo creo que a ellos no se les ha escapado nada. Uh-huh. No se les ha escapado nada de la mano a ellos. Porque ellos son los que han promovido esa situación. Claro, no, es que la promovieron, pero ya como se les está revirtiendo. No. Porque ellos siguen pagándole a esa gente para que hagan esos desastres. Y ellos por el otro lado aparecen diciendo que ellos quieren la paz, ellos no son. Que se le escaparon de la mano. No, eso es mentira. Ellos se han preparado para esto, amiga. Se han preparado en México, en Estados Unidos, como terroristas. Uh-huh. Como terroristas, así como se preparan lo de las revoluciones de colores y todo eso. Uh-huh. Ellos todavía le pagan a esta gente para que hagan esos desastres. Todo está, mira, fríamente calculado, como dicen. Ellos son los que han traído los paramilitares, mercenarios extranjeros aquí. Uh-huh. Y están aquí metidos y son los que organizan todo, lo que hacen todas esas cosas. Ellos le siguen pagando a esa gente, ¿sí? Precisamente para esto, hasta lograr su objetivo, pero como no lo han logrado, ni lo lograrán, empiezan a decir que ellos no son, que se les escaparon, se les fue de la mano, que ellos son buenos, que ellos quieren la paz. No, eso es mentira. Ellos son igualitos de terroristas como los que están haciendo los desastres. Esa es mi posición, eso es lo que creo yo. Claro, mi vida. Es que no, ¿sí? estoy de acuerdo contigo. Fíjate una cosa, nadie está diciendo que los dirigentes de la MUD, ¿verdad?, que los dirigentes de la MUD, los de la línea radical extremista, son los que han traído a estos paracos y son los que les pagan. Ahí tenemos, abundan imágenes de sus líderes dándoles dinero para que hagan esto. Eso por supuesto. Y está claro que hay una división dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Ellos están muy claros y ellos siguen recibiendo financiamiento que si no dan resultados, ese chorro de dólares se los van a parar. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿por qué digo que se les ha ido de las manos en algunas ocasiones? Porque si bien, y lo vemos, cada vez que ellos convocan una marcha, terminan los disturbios, terminan en hechos violentos en la autopista, en Altamira, en Bellomonte, ¿verdad? Tenemos situaciones que se les están revirtiendo con sus votantes, que son las de San Antonio de los Altos, por ejemplo. Tenemos acciones como las de hoy, que convocan a una marcha y un sector se les anarquizó y están trancando calles. Entonces ya no están siguiendo una sola línea. Ya hay grupos que están actuando por su propia cuenta, que son apoyados por una parte de la MUD. Por ejemplo, este supuesto paro nacional con el que amenazaron a todo el mundo, lo estaba convocando Primero Justicia, que el mismo que prácticamente quería arengar una multitud para linchar al presidente de la República. Y entonces, ¿por qué? Porque Capriles no tiene nada que perder, él está inhabilitado. Él no se puede lanzar ni a presidente de la Junta de Condominio. Y como no tiene nada que perder, es de los que va más de frente. Hay sectores políticos que tienen más que perder, hay sectores políticos de la derecha que tienen otros intereses. Pero entonces aquí se ve que sí hay una división dentro de la MUD. Nadie está poniendo en duda el financiamiento a estos grupos de paramalandros. Nadie lo está poniendo en duda. Nadie está poniendo en duda que mientras haya financiamiento y haya dinero van a seguir estos actos de violencia porque quieren generar un efecto Ucrania. De eso no hay ninguna duda. Ninguna duda. Y siempre hay que dejar claro. Una cosa es la dirigencia opositora y otra es muy diferente. La base opositora. Pero es que esa misma base opositora ya se les está volteando esa dirigencia. Cuando le dicen, oye, no tengo comida en mi casa. Oye, me saquearon el local. Oye, ¿dónde está la policía? Y a Carlos Ocariz, y a Gerardo Blair, y a Capriles, y a toda esta gente, deberían sacar a su policía a la calle para poner orden. Y no lo hacen. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque son de Primero Justicia. Y Primero Justicia, en este momento, pareciera que hubiera, hubiera desplazado a Voluntad Popular en lo que son las acciones de desestabilización. Y mientras más divididos estén, más incertidumbre y más anárquica se puede poner esta situación. Y por eso mismo nosotros debemos seguir una línea de disciplina, y insisto, una línea de reconocimiento del otro. Y no estamos hablando de reconocer a los extremistas o de reconocer a quienes tienen secuestrada a una comunidad. Hablamos de reconocer al otro, es reconocer a esa comunidad que está enfrentando lo mismo que estamos enfrentando nosotros. Más allá de si les gusta el proyecto bolivariano o no les gusta. Porque venezolanos somos todos. Y si hay un sector que llama hacia la violencia, nosotros debemos ser el sector que llame hacia la paz y hacia la cordura, sin renunciar a nuestros ideales. Son las 11:28 minutos y ya que estábamos hablando de la guerra de cuarta generación, y hay gente que de verdad que está muy confundida, las redes de verdad que han hecho muchísimo daño a la salud mental de las personas, de muchas personas, y atentan contra nuestra paz, porque una cosa es estar informado y otra cosa es caer en la infofrenia. Está este tema que compuso el cantautor y psicólogo José Garcés, que se llama Ángel al Oscurecer. Escúchenlo. Cual Dios altivo impuso la distancia. Que ángel cautivo añoro la esperanza. Porque te yergues como velador del querido escondido y temido dolor. Porque tiñes de tristeza el amor. Que ángel besa tu frente y cual soledad te miente. Cual sombra espanta tu alma nuevamente. Porque de espantos te soy tan diligente. Cual voz primera nombró tu dolor. Que ya no escuchaste mi nueva canción. Porque es más fácil el odio que el amor. Que ángel besa tu frente y cuál soledad te miente. ¿Por qué perdiste tu flor tan fácilmente? ¿Por qué olvidaste tu origen y tu suerte? ¿Por qué defiendes con tanta pasión al que te ha hecho esclavo de la confusión, si al final es enemigo de los dos? Que ángel besa tu frente y cuál soledad te miente. ¿Por

debes amar. El tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Once 39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Silvio Rodríguez, solo el amor engendra la maravilla, solo el amor convierte en milagro el barro, sí señora, hermoso tema de Silvio Rodríguez. Hoy hemos tenido problemas para abrir el Twitter, pero tenemos participación en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos escribe Miriam Guevara. Ensa, te doy una información importante con respecto a la carne de res. Esta produce cáncer y Alzheimer, sobre todo en aquellas personas propensas a desarrollar estas enfermedades catastróficas. Esto está demostrado científicamente, ya que cuando consumes carne de res, las células del animal que estás consumiendo permanecen latentes, y cuando tu organismo realiza la división celular, confunde las células de tu cuerpo con las células aún vivas de la res que estás consumiendo y crea mutaciones de células que son causantes del cáncer y el Alzheimer. Principalmente recomiendo leer La Química del Cáncer, donde se explica esto detalladamente. El autor no lo recuerdo ni lo tengo a la mano ahorita porque estoy en mi trabajo, pero te lo puedo enviar luego. Sí, él, yo conozco el libro, es un libro que lo han comercializado mucho en la Feria del Libro. Yo pienso que los extremos son malos, ¿no? Porque fíjense ustedes que lo que es la necesidad de proteína animal, que cuando nosotros no consumimos proteína animal, nuestro cuerpo empieza a consumir nuestros propios músculos, ¿no? Y en ese sentido yo conozco un amigo, o sea, yo tuve un amigo, hijo de adventistas, que nunca en su vida había comido proteína animal. O sea, era ovo-lacto vegetariano, pero nunca había comido pollo, ni carne, ni pescado, y no la consumía por un asunto religioso, sino que como nunca la había comido, pues le daba asco. Me decía, Ensa, ¿tú comerías rata? Y yo le decía, no, asco. Me dice, bueno, lo mismo siento yo frente a una pieza de proteína animal, o sea, de carne, ya sea bisté o pollo, pescado, no comía nada de eso. Jugando fútbol se le rompió, se pisó muy duro, y ¡pac!, se le rompió el músculo del talón de Aquiles. Y el traumatólogo le dijo que como nunca en su vida había comido carne, tenía los músculos muy débiles porque su cuerpo había consumido sus propios músculos. Es diferente el caso de una persona que asume el vegetarianismo o el veganismo ya en la adultez. Pero es necesario que los niños coman proteína animal. La pueden consumir en la leche, en los huevos, en el pescado, en el pollo, ¿verdad? En las pepitonas, en las madreperlas, en los mariscos. O sea, existen diversidad de fuentes de proteínas animales que uno puede consumir, ¿no? La única no es la carne de res, y de hecho, los médicos cubanos, que son de los mejores del mundo, Dicen que la carne de cerdo es mucho más sana que la carne de res. Tiene menos grasa. Claro, es que si te metes un chicharrón con pelos como María Corina, no. O te comes un chorizo, o te pegas una jartada de chorizo, una jartada de morcilla. Realmente no puede estar los niveles de triglicéridos, colesterol. Pero el lomo de res, la carne magra de res, el lomo de cerdo. La carne magra de cerdo es mucho más sana que la carne de res, tiene menos grasa. Entonces, bueno, está el pollo, está el pescado, que es la proteína animal más sana que hay. Están los animales de granja. Está el conejo, por ejemplo. A mí el conejo no me gusta mucho, pero no porque no sepa bien, sino que es puro hueso. No, pero entonces hay que estar atentos a eso, pero no, hay que derrumbar mitos. Y sí coincido con Briseño que, bueno, que aquí no están congelados los precios y que no solamente la carne de res, sino que todas las proteínas animales las tienen carísimas, absolutamente todas. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó con la congelación qué pasó con el congelamiento de precios? ¿Por qué nos están especulando de esa forma? Y las proteínas de origen animal, todas, no estamos hablando de los bistecs, todas las proteínas de origen animal son fundamentales para la alimentación, sobre todo de nuestros niños. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo estás? Bien, esperando que estoy en el celular, estaba oyendo lo que estabas diciendo. La verdad que es importante saber eso. Pero bueno, también es importante por el problema del bolsillo, porque sí, imagínate, un kilo de carne, 14,000 bolívares, el sábado la compré y eso me impresionó, de verdad. Yo no sé qué va a pasar, Enza, pero Nicolás ya tiene que ponerse bastante de verdad. Bueno, más de la que se ha puesto, pobrecito, porque él nunca dejaba de ponerse las... Es que eso no lo corresponde a él. Él dictó congelación de precios, pero ¿dónde están los que están abajo que no han hecho un carrizo? Pero es que ese es el comentario, Enza, ese es el comentario que te iba a hacer. Primero que nada, porque iba a lo de los terroristas. Enza, ya basta. Al terrorista hay que tratarlo como terrorista. Exacto. Nicolás no puede permitir, de verdad, y esto es, ojalá llegue, esto, yo quisiera estar donde él está para yo meterme, intervenir y decírselo. De verdad, Enza, ya basta. Nicolás no puede permitir un muerto más, ni a favor ni en contra de nosotros, ni que sea, porque muerte no es a favor de nadie. Exacto. La muerte de un opositor o de un chavista no le conviene a nadie, Enza, porque somos seres humanos, somos venezolanos. El venezolano es el ser en el mundo más bueno, más chévere, por decirlo de una manera, porque no encuentro la palabra, que ha existido en el mundo, porque nosotros somos así. A nosotros ahorita nos están tratando en todos lados como lo peor, Enza, por culpa de los sinvergüenzas esos que tienen las redes sociales locas y la gente loca también que se pone a ver y a oír esas cosas. Sí, no, se vuelven adictos a eso. Sí, Enza, yo no, Enza, a mí me llegan miles de cosas y lo que hago es agarrar, plan, borro eso, yo ni lo veo porque de verdad me da terror ver eso, Enza, porque eso nos tiene enfermos, de verdad nos tiene enfermos. Y es lo que yo digo, Enza, ya basta. Si son terroristas, se tratan como terroristas, porque eso ya tiene que pasar así. Lo que está pasando en Los Teques, lo que está pasando en Altamira, lo que está pasando en la autopista, terrorismo, eso es terrorismo, Enza, porque una persona que marche con máscaras, que marche con capucha, que marche, son terroristas. Entonces quiere que traten como terroristas, y eso es lo que Nicolás ya tiene que hacer, y el ministro de la Defensa y los ministros de Interior, Justicia y Paz tienen que hacer eso, porque ya basta, uno con una bandera blanca, paz, y ellos es paz de que, chica, paz de mentira, porque ahí está el sinvergüenza de Santos, que te dije yo, Enza, siempre no te lo decía, ese es más peligroso que el mismo Uribe, porque Uribe se declaró de frente, opositor de nosotros y enemigo de nosotros, pero este no, este sinvergüenza llegó y se metió por debajito como la culebra, el placho la estocada y nos las está echando, Enza, y por ahí, mira, Dios quiera que no, pero por ahí es que van a venir los problemas más graves y Nicolás no se pone pila con ese sinvergüenza de Colombia, porque nosotros no, yo no tengo xenofobia de colombiano, porque hay muchos colombianos buenos aquí que le han echado un cerro con nosotros, pero ya basta, son 6 millones de colombianos que tenemos aquí, y nosotros nunca lo hemos sacado, no lo hemos deportado, ni le hemos hecho nada, mira todo lo que están haciendo en Colombia, y ese asedio que tienen en contra del venezolano que trabaja allá. Entonces no, Enza, basta ya. Hubo otra denuncia, Enza, el valle, toda la avenida intercomunal está sin luz, le están quitando los cables, nos hemos quedado sin aló. Sí, sí, te escucho. Ajá, nos hemos quedado, mira, o sea, tenemos problemas con la CanTV, con los cables de CanTV, entonces, y la panadería esa, otra vez los panaderos, las colas que la hacen en la mañana y al mediodía que venden el pan. Por favor, el que tenga que competir ahorita en eso, porque de la ni me acuerdo con tanta angustia que tengo, que vengan otra vez al valle, porque mira, el pan lo tienen, nos están haciendo lo que le da la gana aquí con la comida, con el pan, con todo, esa, el valle otra vez está hecho un desastre. Y esos terroristas que salen de ahí, ENSA, los he visto porque me consta. En el centro comercial del Valle, los buhoneros hablan de irnos al... Hoy nos toca irnos a la autopista. Y tu capucha, esos están metidos en eso, ENSA. Y los claro, mismos malandros del cerro, les pagan, ENSA. Entonces hay que estar viniendo y hacer toda la limpieza que se tiene que hacer, porque lamentablemente eso están utilizando a la gente necesitada para meterse en esas bromas, ENSA. Y el que lo hace no está necesitado, sino que es un enfermo también. Un abrazo y un comentario. Un beso, mi Daisy, querida. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que la vía pacífica para resolver este conflicto está en la Asamblea Nacional Constituyente. Y los violentos se van a ir aislando. Pero eso no quiere decir que las cosas queden impunes. Los crímenes relacionados, tipificados como terrorismo, deben ser castigados como tales. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. No escucharán de mi boca decir esta oposición terrorista. Puedo hablar de los terroristas financiados por el sector radical de la oposición venezolana. Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y hay células terroristas operando en las principales ciudades del país y en las carreteras. Células terroristas no permiten que los productores del campo vengan a traer las mercancías. El terrorismo urbano, al que tienen sometidas a diferentes urbanizaciones de la Gran Caracas, no permite que los camiones lleguen a los supermercados. El terrorismo urbano no permite que la gente llegue a los centros de salud, porque trancan las principales vías. Esos, señores, se llaman actos de terrorismo urbano y son actos repudiables. El terrorismo es repudiable, venga de donde venga. Por eso jamás en mi vida, siendo de izquierda, jamás en mi vida apoyé movimientos como Sendero Luminoso, que apelaba al terrorismo urbano para lograr un objetivo político. Jamás apoyé al movimiento revolucionario Túpac Amaru, que también apelaba a técnicas terroristas para lograr sus objetivos. Si bien las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tuvieron su razón de ser, pero el secuestro y el uso del terrorismo urbano tampoco lo he apoyado, como tampoco he apoyado grupos como la ETA ni el Ejército Irlandés de Liberación Nacional. O sea, el terrorismo urbano, venga de donde venga, es repudiable. Y en este momento nosotros estamos siendo como nación víctimas de células terroristas y deben ser castigados como tales, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nuestras leyes. Ahora es importante por eso también la Asamblea Nacional Constituyente para tocar el tema del terrorismo, para tocar el tema de cuáles pueden ser los castigos para el terrorismo. Porque esto no puede quedar impune. El terrorismo es repudiable, venga de donde venga. Venga de donde venga, así de sencillo. Porque no puede ser que tengas aterrorizada a toda una población para lograr tus objetivos, por más justos que creas que sean. La guerrilla es otra cosa. La guerrilla es otra cosa, porque la guerrilla es un ejército que se enfrenta a otro. Un ejército irregular que está metido en el monte frente a un ejército formal. Pero el terrorismo urbano es mantener aterrorizada a una población que no es ejército, que no es soldado, que no tiene nada que ver con el conflicto. Eso hay que tenerlo claro. Son las 11:51 minutos y escribe Nila Silva lo siguiente. Amiga ENSA, un llamado a CanTV. Tengo 3 meses sin teléfono y sin internet. He llamado 1000 veces, pero nada de respuesta. No sé qué hacer porque las operadoras responden que ellos pasan información a CanTV. No hay dónde reclamar. Saludos, besitos. Mira, yo creo que eso tiene que ver también. Primero, han saboteado equipos de CanTV. A ver, mira, esto es en vivo, Luiger.

de uno de los valores más sagrados que tenemos los seres humanos, la posibilidad de dialogar, de hablar, de escucharnos, de entendernos, de reconocernos y no negarnos, ¿no? Creemos que esta comisión ha logrado construir importantes puentes de diálogos con partidos opositores distintos a la MUD, con sectores sindicales opositores, con diversas posiciones, empresarios de diversas posiciones políticas. Hemos alcanzado un diálogo franco, cordial y profundo con la Conferencia Episcopal Venezolana. Nosotros como comisión queremos agradecerle al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la confianza depositada en todos estos compatriotas, hombres y mujeres, animados de la más buena voluntad de lograr, mediante este gran esfuerzo de diálogo, de intercambio con importantes sectores, un camino que nos permita preservar la independencia, la paz en nuestra patria y nos vacune contra el odio, la intolerancia y las amenazas de una guerra civil entre hermanos que no queremos y que Dios mediante no será. Muchas gracias, estamos abiertos a las preguntas que se han acordado. Sí, ofrecemos la palabra a la compañera Liz Flores de Venevisión para iniciar el ciclo de preguntas. Buenos días a todos los miembros de la comisión. Usted informó que ya cumplieron la primera etapa de lo que va a ser todo este proceso constituyente. Si pudiera informarle al país qué queda pendiente a partir de ahora, cuáles son los próximos pasos a seguir. Y también como sociólogo quisiera una reflexión con respecto a una situación que se presentó en Altamira, donde fue quemado un joven venezolano. Quisiera, a propósito de que usted dice que a través de la Asamblea Nacional Constituyente tratan de preservar la paz, ganar espacios para el diálogo, quisiera su reflexión sobre este acontecimiento. Bueno, sobre lo segundo, es parte de lo que hemos conversado con todos los sectores. Nosotros tenemos que erradicar de nuestra patria el germen de odio clasista, racista, que han logrado incubar en una minoría de venezolanos y venezolanas, pero que han demostrado mucha capacidad de hacer daño, daño físico, muertes, pero también daño espiritual a lo que han sido los valores más caros de la venezolanidad: la solidaridad, el respeto, el cristianismo como fe profunda de la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas. Ha sido roto por esta estrategia de odio destinada a incubar y a, en el seno de algunos sectores de las clases medias venezolanas, un profundo resentimiento, un profundo desprecio por el otro, por los otros. Y allí es necesario destacar que los medios de comunicación social cada día tienen que hacer mayores esfuerzos para lograr recuperar una cultura de la paz, de la convivencia, de los valores más profundos de lo que somos nosotros como venezolanos y venezolanas. Solamente por el hecho de tener una piel trigueña o unos rasgos afrodescendientes no se puede quemar a una persona, que fue en realidad el motivo de ese intento de linchamiento perverso, ¿no? Y no porque alguien profese una ideología política, ser chavista, tiene que ser objeto de persecución, de odio y de linchamiento. Eso no se corresponde con los valores cristianos, ni con los valores humanistas, ni con los valores que como venezolanos y venezolanas hemos intentado cultivar. Nosotros podemos ser muy duros en el debate de las ideas, debemos serlo, porque está en juego dos modelos, dos proyectos de país, pero eso no nos puede llevar al desconocimiento. Y cada quien que asuma la responsabilidad del odio que ha promovido a través de las redes, de los Twitter, especialmente intelectuales, periodistas, que se han dedicado al desconocimiento del otro, porque cuando tú desconoces al otro, autorizas a cualquiera a matarlo, a quemarlo, a lincharlo, ¿no? Hay una un famoso relato de las doctrinas de la guerra de Vietnam, que se instruía a los soldados norteamericanos cuando le preguntaban, los formaban para eso y le decían, ¿qué es un vietnamita? Es una sombra que se mueve entre unos arrozales, ¿no? Y por lo tanto estaban autorizados a lanzarle lo que fuese. Lo mismo se está haciendo con el ser chavista, con el ser gente de un barrio, con el ser un trabajador, una trabajadora humilde que transita en medio de una de estas manifestaciones violentas. Los próximos pasos a seguir por la comisión, bueno, dependerán del presidente de la República. Él nos ha pedido que una vez que él presente las bases comiciales, la comisión continúe su trabajo ahora de información y de aclaratoria de cualquier duda acerca de las bases comiciales que él va a proponer al Poder Electoral. En segundo lugar, tiene la palabra por el diario Correo del Orinoco, Luis Ángel Yáñez. La Comisión Presidencial para la Constituyente cerró la primera fase de consultas desarrolladas a lo largo de 20 días para la activación del mecanismo invocado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Elías Jagua, presidente de la referida comisión, indicó que en esta etapa se explicó el alcance de la constituyente como fórmula que permita abrir un espacio para la política, que aísle la violencia y recupere el debate de las ideas. 12:03. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. En Alba Ciudad 96.3 FM nos estamos renovando para potenciar toda nuestra programación. Y es por eso que estamos preparando la mejor programación con nuevos programas y contenidos para ti. Próximamente vivirás la experiencia de la mejor alternativa cultural de la radio. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Pueblo Cultor Constituyente. Programa informativo. Operativo Especial Constituyente por la Paz. Entrevistas, titulares, Pueblo Cultor Constituyente. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que la Asamblea Nacional Constituyente debe ser cultural. Y para ampliar mayor información a este tema, nuestro invitado. Pueblo Cultor Constituyente. Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a este su programa Pueblo Cultor Constituyente. Son las 12:05, le habla Liz de Ramos. En el día de hoy tenemos un invitado, Israel Colina, cultor, cantautor y periodista, oriundo del estado Falcón, pero radicado en el estado Zulia. Hacemos contacto con él vía telefónica a la Tierra del Sol Amada. Bienvenido Israel a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias, Liz. Aquí estamos en la Tierra del Sol Amada, en la ciudad del Sol Amada, descrita así por los grandes poetas de la ciudad, entre ellos Udón Pérez, Rafael María Baral y tanta gente que ha dado su vida por las letras, la palabra y la cultura de este pueblo. Gracias, Israel, por estar con nosotros en esta tarde en Pueblo Cultor Constituyente. Hablemos de lo que está ahorita en el tapete, lo que es el llamado de paz, este proceso que nos va a llevar a nosotros a la constituyente, un llamado que hace el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Por qué la vía de la constituyente es la que garantizaría la paz en el país, Israel? Bueno, sin duda, porque dado el panorama político, económico, y el agotamiento de varias fases de las convocatorias a diálogo permanente a sectores adversos, no solo al gobierno, sino al país, sectores que han tomado la bandera de la antipatria, de la desestabilización, del llamado terrorismo, porque durante mucho tiempo se llamaron estos actos vandálicos folclóricamente guarimbas, pero están tipificados o quedarán tipificados en una nueva constitución como lo que realmente son. Nos enteramos el día de hoy con el incendio de 51 unidades de buses en Ciudad Bolívar. Mérida también está siendo acechada por todas estas cosas, y el marco legal que debe instaurarse de ahora en adelante a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que va a ser alimentada con todas estas cosas, debería también estipular sanciones reales y contundentes contra aquellos que atenten no solo contra los bienes públicos, sino contra los bienes privados, que es lo que está ocurriendo. Todo el pueblo venezolano está siendo afectado. En donde están estos focos de violencia que pretenden incendiar al país, pero que en líneas generales no han logrado su objetivo fundamental. Y bueno, aquí estamos nosotros los cultores también para entender esta realidad, porque no solo ponemos la banda sonora de este tiempo, sino que reflexionamos y aportamos desde la sensibilidad caminos a este nuevo marco constitucional que también seguro va a tener que ir con este pueblo cultor. Así es, estamos conversando con Israel Colín, el escultor, cantautor y periodista. Estamos conversando con él a través vía telefónica, se encuentra en el estado Zulia. También otra cosa que nos está ahorita afectando, que es la injerencia extranjera. ¿Qué opinas sobre eso? Desde que empezó esta guerra, ya bastante descrita, de cuarta generación, hay un complot internacional contra Venezuela cuyo asedio informativo basado en la mentira es permanente. El concierto de naciones hasta que fueron fundadas por nuestro padre Bolívar, háblese de Perú, háblese de Panamá, háblese de Colombia, en este movimiento de tanquetas hacia la frontera con este estado, por cierto, tiene mucho que ver con esa injerencia permanente. Recientemente vemos como unos diputados de la Asamblea Nacional, cada vez que ejercen el terrorismo, llevando a situaciones de peligro, muerte y desasosiego a sus propios seguidores, salen inmediatamente a buscar directrices, por cuanto el plan de golpe lento o golpe de mecha lenta no ha dado los resultados previstos en el guión de Jean Chart. Y al agotarse estas vías, porque este pueblo fue fundado por Bolívar y a nosotros sabemos que por la sangre corre el ADN antiimperialista, nosotros no vamos a ser presa fácil de eso, y nos estamos defendiendo con nuestras herramientas, con la paz, con la verdadera esencia amorosa del pueblo revolucionario, pero sin duda la injerencia está allí, y recientemente hemos podido ver que Juan Manuel Santos viaja a los Estados Unidos a verse con Trump y recibe las directrices de qué debe hacerse en la frontera con nosotros. No es de extrañarnos que David Granger también en la Guyana vaya a recibir sus directrices, y lo que le queda al gobierno de facto de Temer también haga lo posible por esa operación tenaza que quieren ejercer contra nosotros, sin olvidar que el frente de nuestra plataforma continental está la cuarta flota de los Estados Unidos en los predios de las islas holandesas. Así que Venezuela está asediada, pero no indefensa. Tenemos un pueblo consciente que por vía democrática va a luchar por renovar los preceptos constitucionales, mejorarlos y adecuarlos a los nuevos tiempos. Por cuanto el mismo Chávez en 2007 planteó una reforma en la cual salió triunfador, se reconoció a través del CNE como todo proceso democrático, pero ahora estamos provistos pues de una herramienta constitucional para sembrar el nuevo camino de la modernidad venezolana, porque en 20 años, 18 años de revolución bolivariana y desde el 92, desde la irrupción de Chávez acá, la cultura popular se ha visto fortalecida en los términos democráticos más profundos, porque está basada en un texto constitucional que es moldeable a los nuevos tiempos y al verdadero tiempo que requiere la nación. Nosotros como ciudadanos venezolanos estamos aportándole nuevos contenidos. Bien, estamos conversando desde el estado Zulia. Tenemos a nuestro invitado de hoy, Israel Colina, escultor, cantautor y periodista. Él es oriundo del estado Falcón, pero tiene muchísimos años haciendo vida en el estado Zulia, Israel. Desde el punto de vista del trabajo cultural,